Ah, buen día, buenas tardes, buenas noches. Una vez más acá en Viento de Poder 99.7. Che Barracas. Hola, José. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va, Gastón? Muy bien. Buenas tardes a toda la gente. Sí, el Cristian que está buscando a Wally. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, un jueves más, como siempre, en la 99.7. Sí. Che Barracas, ¿no? Sí, señor. Transmitimos desde Callasta 3370. Esto es Barracas Capital. Hoy tenemos un programa bastante peculiar. Nos viene a visitar New Blood, están en camino, supongo los chicos están llegando, así que vamos a pasar muy buena música. Música under, por supuesto, que es lo que nos caracteriza. ¿Es así, José? ¿Qué tal? Así es, con un buen trash de New Blood. Exactamente. Así que vamos a tener un lindo programa trayero. Así que bueno, muchas gracias a toda la gente. Música blanda, vamos a pasar. Música no apto para hablando soy. Apto para blanditos. Bueno, gracias a toda la gente No apto para los que toman coca sola. Pero bueno, así que nada. Empezamos con, como siempre, el programa acá con herejía, ¿no? El plan Sadigo, siempre es la cortina del programa que tenemos. Porque, a ver, porque habla el Che, pues, bueno, llamamos Che Barraca. Así es. ¿No? Uh-huh. Y así que es como también un homenaje a esta buena banda que es La Rioja, uno de los pavos ahí más careciados de La Rioja, que luchando ahí con el metal, la están remando los chicos. Sí, justamente están grabando disco, así que pronto pasaremos nuevo material, ¿no? El nuevo material que han sacado, que me han pasado. Ahí Javier Cabañez, saludo a Javier. De... Por favor, disculpe. Perdón. Señoras y señores, ha llegado la voz masculina acá, de la ciudad autónoma de Barraca, Buenos Aires, Río de la Plata, para ustedes, amigos de Wilde, Pedro. Hola, Pedro. Almo. Hola, Tonga. ¿Cómo le va? En Che Barracas, una nueva hora comienza. No equivocamos. Perdón. Si che, apretás el 1... Volvemos todo para atrás. La puta que lo parió y la recocha la luna. Bueno, esto es Viento de Poder. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Así que vamos a arrancar con un buen bloque musical y vamos a escuchar a Raptore. Luego de Raptore sigue Vivir para Vencer, justamente, de los amigos de Vulcanor. Muy bien. Fast, aware of the sounds, so right to the dead die. The letters green resistance.

Bien, ahí escuchamos Vivir para Vencer de Vulcanor y anteriormente Raptore, Rage en Fever, que la estaban rompiendo por el interior, los chicos andan viajando bastante. Bueno, el tema que pasó recién de Vivir para Vencer, queremos dedicarlo de todo Viento Ver para una chica que está justamente metiéndole toda la garra, justamente porque estuvo internada hace poquito, bueno, y ahora se está recuperando y nada, justamente la letra habla de eso, ¿no? De vivir un poco para vencer. Para Vanessa, Vanessa de la ciudad de Córdoba, capital. Así que nada. Abrazo, fuerza y mirá, se puede, todo lo que pasamos por eso, se puede. Sí, se puede. Sí. Se puede. Ah, ahí va, muy así bien, que, así nada, que es un buen mensaje. Pila, como dice el tema, vivir para vencer. Vivir para vencer, así es. No baje, ahí, no baje los brazos. Dale para adelante, nosotros acá. Sí. Humildemente, uh-huh. Este pequeño programa, podemos decir que, nada, como dice Pedro, el que la vio, la sabe. Exacto. No, uno no necesita un psicólogo, sino uno mismo puede cambiar. Totalmente. Sí, igual a veces hay que pedir un poco de ayuda, pero independientemente de eso, claro, no, tampoco, viste, claro, a mí me costó un montón. Pero primero igualmente está en uno, ¿no? Si uno no tiene esa fuerza, justamente. Fuerza claro, brutal, exactamente, eso lleva, es toda una construcción, te lleva años y tiene que ver con aprender a quererse, viste, porque si no te vas a estar en bolsa, viste. Y la mejor, yo pienso, el mejor psicólogo es la persona que vos tenés confianza de contarle las cosas. Un buen amigo, sí, ¿no? Un buen amigo, una buena amiga, a veces... También sirve mucho. Exacto, eso. Buena y aferrarse obviamente a lo que más quiere uno, ¿no? Que eso es lo que hace. Directamente no le dediquemos un tema, dediquémosle el programa. Ahí va, bueno, dediquemos el programa. También Estelita, perdón. Para una compañera. Exactamente. Una compañera nuestra, Nuria, que está para saliendo Nuria. De la plaga esta pestilente del dengue. Se puede, bueno, también. Que está saliendo. Se puede salir del dengue. Bueno, ahí Pedro se ríe, pero de verdad estuvo muy mal, estuvo internada, así que. No, estuvo mal, no, estuvo mal. Nuria, también dedicado al programa, así que bueno, para esa dedicamos el programa, que también es una enfermedad que desgraciadamente la agarran los pobres. Exacto. Y no los ricos. No, desgraciadamente las clases pobres siempre agarran esta enfermedad, como está, no solo está pasando acá en Argentina, sino está pasando en Brasil, Colombia. Estaba apareciendo un montón de enfermedades media rara, el chunchullo, el chinchulín, un montón de enfermedades. Sí, media, es. Media que no sabemos de dónde. Y algunas que no sabes si son de laboratorio, complicado. Siempre está la excusa de echarle la culpa, no sé si al bicho, sino diría yo a los que están tirando en el aire también puede ser. No, porque también tiene que ver un poco, ¿no? Tanto como están contaminando el ambiente, también tiene que ver un poco de todo. Siempre está la excusa de echarle la culpa a los bichos también, ¿viste? Sí, claro. Pero, ¿viste? Siempre está. Las cosas que estaban flotando en el aire que uno la agarra y se hace pronto. Pero no, igual le dedicamos este programa. Gran abrazo a Nuria, una compañeraza, re luchadora y a mejor. Vanessa, a Vanessa. A Vanessa también. Vanessa de Córdoba. Capital. Y a todos los que la están pasando mal, que también le van. Exacto, fuerza de parte de bueno, de todo de lo que hacemos viento de poder. Hacemos viento de poder. Exactamente, exacto. Ahí está. Bueno. ¿No? Una alma fuertera de aquella, ¿no? Vanessa, eso quería contarlo ahí por ahí. Ah, bien ahí. Tenemos un contacto siempre de que charlamos a ver cómo está uno y otro. Pues es loco, ¿no? Hablar con gente del interior. Y saber qué está pasando en Córdoba y descontar qué está pasando acá en Buenos Aires es crear lazos. Así que, nada, es una muy buena conexión que hay, digamos, ¿no? Con la gente. Y bueno, así vos que, dijiste, su alma es fuerte. Exactamente. Hablando que, de alma fuerte, no sé si se enteraron que en Puan volcó Ricardo Iorio hoy a la mano. Crónica. ¿Qué pasó? Tuvo un accidente de Ricardo Iorio. Ah, pero está bien, digamos. Sí, sí, está bien. No, pero yo para un comentario, sí. No, no, está bien. Venía ahí. Sí, como el yerba mala nunca muere, maldito. Claro. No, pero hay un nuevo tema, ¿no? Cosas que pasan. Pobre Ricardo. Hay un tema, sí, ¿no? Sí, sí. Después pasaremos algún tema. ¿Quién dice? Bueno, si lo piden varios. Ahí está. Bueno, hablando de pedir, pueden llamar al 4301-9917. Sí, repito, 4301-9917. Y pueden eso, pedir temas o putearnos, qué sé yo, hagan lo que Mano quieran. Pero llamen, comuníquense. Nada, la línea está abierta, así que. No, la línea está abierta también para. Por ahí, si hay algunos músicos ahí dando vuelta acá en el barrio de la Villa 21, 24. Sí, acá. O en cualquier villa. O en cualquier lugar acá de Barraca. Cualquier barrio, sí. En cualquier barrio, ¿no? Se dice que nos manda un mensajito, un demo, algo, che, lo difundimos acá. No somos instituto de robarle. Claro. O salir y echarle de robar melodías a él. No, nada que ver. sino que se que pase material. Total. ¿No? Sí, sí, sí, sí, por bueno. supuesto. Todo acá difundimos todo lo que es Under, principalmente. Y después comentando un poco sí. lo del sábado. Sí, en lo del sábado pasado, ahí estuvimos pasado, con Pedro. Ahí está con Cristian. Estuvimos los dos. Fueron los Batman de Robin, aparecieron ahí. Claro, lo que dijeron presente. Lo hicimos presente justamente lo que fue la conferencia de prensa de que se hace por el festival de Nunca Más. Fuimos varios medios, entre ellos estábamos nosotros, Viento de Poder. Un poco la experiencia fue. Ver y dar el apoyo a lo que es esto del Nunca Más, obviamente, de que no se repita todo lo que ha pasado del 76 en adelante, y obviamente con sentimientos encontrados de que hoy en día puede llegar, digamos, a generarse un poco ciertas cosas encubiertas, como decíamos. De lo que fue eso, ¿no? Un poquito. No digo de lo que fue la masacre, de todo lo desaparecido y demás, sino de ciertas actitudes por parte del gobierno actual, ¿no? Todos sabemos que tenemos un gobierno represor, que tenemos un gobierno de la derecha, y nada, que tiene un condimento de eso justamente, y que no queremos que eso vuelva a pasar, y por eso justamente tratamos de hacer memoria, y que los demás. No solo nosotros que estuvimos ahí, los medios apoyando, sino hacer recapacitar y difundir esto a los demás, ¿no? Por eso tenemos un micrófono para que, nada, justamente tratar de que esto no pase, ¿no? No queremos que pase. Ahí por ahí yo doy la palabra a. Sí, es que también justamente es todo, no es solamente lo que fue el gobierno, sino todo lo que generó, porque a partir de eso, es decir, a partir de. Fue. Terrorismo político para que pudiera haber terrorismo económico, para que la gente no se animara a organizarse, tuviera miedo de que pensara que la política es una cosa mala o que la política es una cosa sucia. Y bueno, justamente todo lo que pasó, como que ya pasamos no sé cuántos años, 20, 30 años de neoliberalismo en Argentina, 40 años, mirá, 40 años. 40 años de neoliberalismo en Argentina y es decir, todo lo que dejó el hambre, como se llama, el país dado vuelta. Bueno, sí, y ahora. Y quedan supuestamente, supuestamente no, quedan ciertas resacas, ¿no? Invisibles, digamos, a la vista, pero sí ocultamente hay ciertas cosas que uno las presiente. Bueno, ahí poquito redondeando. Para este Nunca Más y que no sea solo Nunca Más, sino tratar de que sí sea Nunca Más, pero que, digamos, darle apoyo a todos los medios alternativos y populares. Ahí también nosotros jugamos un rol muy importante como medio, como programa de radio, como medio también, como Che Barragas también. Así que, nada. Contra la represión de ayer y de hoy. Exactamente, vamos a estar el 24 de marzo ahí en Plaza Congreso haciendo el aguante a este festival del Nunca Más. Van a estar varias bandas tocando, ahora voy a estar tirando cuáles bandas van a estar tocando. Así que nada, todos a Congreso el 24 a apoyar a esto y a dar el aguante a las bandas under, ¿no? A partir de las 14 horas. Exacto, a partir de las 14 horas. Bueno, hay un video que ya se hizo, que esto lo hizo, ¿cómo se llama? La de la TV esta. Ay, ¿cómo se llama? Ya lo hace. Barricada TV, exactamente. Barricada TV fue quien organizó esto, así que. Que tiene su lucha también, porque sí, ellos por están esperando que. ¿Cómo se llama? Ellos consiguieron un espacio en el canal de aire, en Canal 33. Exactamente, que se lo tomó Canal 13, exactamente. Así. Y la lucha de ellos es poder agarrar ahí, como ya, que es una lucha bastante jodida, porque imagínate, Canal 13 volteó un gobierno, imagínate cómo ya ganarle el espacio. Pero bueno, es decir, uno siempre. Bueno, eso. me hiciste el redondeo. Se me acabaron las ideas. Era eso. Era eso simplemente. Así que, bueno, nada. Así que el 24 sí. Vamos a estar ahí. Relacionar un poquito esto, lo que vos decías, esto de la firma, esto que están haciendo la derecha, en general a nivel medio, ¿no? Porque si vamos a hablar. Y claro, nosotros somos un medio más, medio independiente de todo. de todo esto, que también me parece que nos tendría que incluir, a pesar que nosotros no hayamos hecho un curso o algo, que somos, no, si vamos al caso, así, independientemente somos, de todo. Somos laburantes. Que... Es el barrio de los medios. Somos un medio más, que tenemos que estar, a mí me parece que en la causa, porque nos puede tocar a los medios chicos, a los medios de los barrios, las radios chicas de los barrios, inclusive echaron a trabajadores, están siguiendo a periodistas. Inclusive ayer en un momento hablábamos, ayer con Graciela y con Ricardo, más o menos me comentaban un poco esto del seguimiento, que lo sigan los luchadores populares, ese sentido, que nosotros somos un poco de esa rama. Vos, él, yo, Cristian, venimos de la camada de esto, de decir que nos expresamos como lo que sentimos y lo que pensamos. Ese sentido. ¿Cómo seguían a los tipos que pensaban diferente? ¿Cómo los seguían? Estaban los operativos. Operativo represivo, los exterminios, se diría, ¿no? Se podría decir. Ponele. En decir que nos siguen nosotros por ser metalero, por pelo largo. Inclusive vos sabés que la ultraderecha antes, vos te veía con la remera negra, un pantalón vaquero y decís, este es comunista. Sí, claro. Vamos así. Sí, sí. Y vos capaz que. Si estuviera mal, viste, pero es así, la ultraderecha te define con ese lado. No, sí. Y hubo una época también, en, por ejemplo, por el año 90 y no me acuerdo cuánto, que en Mar del Plata, por ejemplo, no podías andar con una remera negra porque directamente. En Mar del Plata. Te llevaban, te metían preso. Y más si era. Vos sabés. Remera negra de bandas, ¿no? Por ejemplo. En New Blood. Claro, todo eso era terrible el Mar del Plata. Yo te digo porque yo estuve. Y cuanto más cuanto el lugar es más conservador, es mucho más represivo. Es un lugar turístico mantenido por la ultraderecha. Claro, aparte siempre Mar del Plata. Los lugares turísticos son muy mantenidos. Mar del Plata se caracterizó por ser una ciudad para los ricos, ¿no? Claro, sí, bueno, sí, el que la vuelve popular es a Perón, pero claro. Mar del Plata es un invento. Porque tenía termas, Mar del Plata, el lugar en realidad tenía unas termas naturales, no sé qué cosa. Después de tanto que se viajó, le hicieron pelota, pero. Claro. Pero en realidad era re cheto ir a Mar del Plata. Inclusive Evita inauguró departamento allá. Y ahora el nuevo gobierno me parece que está turístico. Va a la seguidilla ahí, me parece. Chapalmalal, el pueblo de Chapalmalal es un invento de Perón. Lo inventó Perón para que pudieran viajar los obreros. Porque Perón decía, los pobres tienen derecho a ir a la costa a disfrutar. Sí. Como decía Evita también. Pero bueno. Exacto. Okay. Bueno, claro, todos tenemos derecho. Todos tenemos un peronista adentro. un pequeño. Porque en definitiva somos nosotros. Ah, la mano la tenés vos, claro. ¿Viste? Bueno, ahí redondeando un poquito. Contamos un poquito lo que fue la conferencia de prensa, que estuvo bastante piola. Lo muy bueno que estuvo de esto que sacamos, ¿no? Que lo estuvimos hablando también. Es conocerse con los demás medios, ¿no? Con los demás medios que estamos apoyando el Under, y hacer un lazo bastante importante también, hasta también justamente invitando a las bandas que estuvieron ahí para que vengan a la radio, así que estuvo bastante productivo, así que un abrazo muy grande también al Brasil, que es el organizador justamente de. Sí, un grosso chon. Que viene haciendo esto durante 30 años, ¿no? Si no me equivoco. Así que. Bueno, gente, vamos a un bloque. Luchador. Me dejo de hablar porque estamos hablando un montón. Sí, no. La gente capaz que quiere escuchar música, ¿no? Claro, ahí está. Vamos a escuchar a Velocidad 22. Me fui de caballito. We'll be right back.

cualquiera. La ciudad se encuentra a oscuras. La gente se alimenta de la ira y la locura. La ceguera es demencial, a todos hacen callar, ocultando la verdad a plena luz del día. ¿Dónde está tu Dios ahora? Ya no podrás escapar, no, cuando la calle esté fuera de control y sobreviva el más apto. Llegó el infierno y ahora ¿quién va a la culpar? Muerte sin freno, sensación de inseguridad. Le ponen precio a la propia dignidad. Tiempos violentos de hoy. De nadie, saqueos organizados en la tele, ya es noticia. Policías encuartelados, ya sin agua y sin comida. La esperanza está perdida. Matar solo por placer se ha tornado una doctrina. ¿Dónde está tu Dios ahora? Ya no podrás escapar cuando la calle esté fuera de control. Sobreviva el más apto. Llegó el infierno y ahora ¿quién van a culpar? Muerte sin freno, sensación de inseguridad. Le ponen precio a la propia dignidad. Tiempos violentos de hoy. Tiempos violentos de hoy. fue el infierno. Y ahora, ¿quién va a la culpa? Muerte sin freno, sensación de inseguridad. Le ponen precio a la propia dignidad. Tiempos violentos de bien, bien, bien, bien. Ahí volvimos. Estamos en Viento del Poder, en la 99.7 FM Che Barraca. Salimos todos los jueves 19 a 21 horas en vivo. Sí. Señoras y señores, una vez más acá en la noche de Buenos Aires, aquí en alguno que esté andando de gira. Acá estamos con el bohemio, el chinchulín, la chaucha, el señor Pedro, presentando la fecha futbolística de este fin de semana de gira. Pedro, ¿a qué cancha vamos a ir este fin de semana? A ver, ¿qué fecha nos tenés preparada? Fecha, bueno, vamos a arrancar el viernes 18 del 3 con Perro Negro. Borracho. Perro Negro, Teniente Dan, Frankenstein, Plan B, en Speed King, Sarmiento, 1679. También se puede ir a jugar a San Justo, ¿eh? Esto... Esto es Mailán, estará tocando De Huello, Ojos Negros y La Quesis en la Fundición Florencio Varela, 1964, San Justo. Así, perdón, esto es justo frente a la facultad, para aquellos que por ahí no fueron nunca y van por primera vez, la facultad de la Matanza, la Universidad de la Matanza. Ah, ahí en San Justo. ¿Qué colectivo lo está? Y depende, si vas, si vas desde acá de Capital, GPS, tenés, GPS, si tenés. Si vas desde 11, tenés el 88, el 96. El tren también te deja. El y tren. Si quiero pasar antes por el mercado central, ¿qué puedo hacer? Porque... Si querés pasar antes por el. ¿Cuál es el precio más barato? Pero en ese horario ya está cerrado. Pero eso es. Por ahí ya te estará yendo a Aldo Bonzi, ¿no? Ese horario está buscando otra verdura. Claro. Claro, pero de ahí desde Florencio Varela te el 298 te deja en el mercado central, en la puerta, sí. Bueno, dale. Seguimos con las fechas. Sí, señor. Dale, seguimos. El 18 del 3 toca esto, bueno, Animal o lo que queda de Animal, Melián, Sobrevivencia, Mi Esencia en Circus Florencio Varela, 1998, San Justo. Bien, pasamos al día sábado. El sábado 19 estará tocando Gusano, El Machine, Desborde y La Venganza del Sur en Kiri Music Bolívar 813. Esto es acá en San Telmo. También va a tocar Charger X, Info Force, South Kings en la Capilla Suipacha 842, también ahí en el centro. Exactamente, esto es el día sábado 19. Blasfemia, Cabrión, Tártaro y Batallador en Primer Piso Bar, Río Avia 1392. También va a tocar. Este nombre. Dardek de Ternenus. No, pará. Ajá. Esto lo buscaron. Esto es. Abrí el diccionario, sí. La palabra más complicada. Mirá, a mí me mandaron un WhatsApp y dice que te tienen bronca y por eso te mandaron. Decía, lo tenía que leer yo. ¿Por qué lo tengo en el show? Le pido un pepino. Se llama Dardek de Ternenus, ¿no? Ah, está de Entre Ríos. De Entre Ríos. Ah, bien. Encima Entre Ríos. De Pergot. De Sansous Girl, sí. Inmen Interius, en Speaking Sarmiento 1679. 1679, exactamente. También el día sábado estará tocando a Boniquén, de Neuquén, justamente. Pecho de Fierro de Uruguay, Cruz de Acero. De Cruz de Acero y Causa Mortal en La Colorada, Yerbal y Rojas. Esto es en Caballito. Caballito. Así que si venís desde el oeste, el tren Sarmiento. Sí, sí. Te bajás en la estación de Caballito y caminás. Sí. Así como bajás de la. Y media cuadra. Sí, pero ¿cuántos pasos? 50 metros. Y calcular unos 60, 70 pasos. Muy bien, sale todo el mundo. También toca Faloquín, Vuelto Alto, Ardio y otros. Y otros en Planta Alta, Avenida Rivadavia, 7609. Muy bien, esto es en Rivadavia 11.000, sería Liniers, Flores, ¿no? Flores. Flores. Rivadavia, ¿qué altura, perdón? Al 11.000. 7.000 Flores. Así. ¿Qué colectivo es ahí? 7.000, y ahí tenemos mucho, el 85, 96, el 1, el 2, el 103. El subte caminas un poco, el 134. El 134, ah, bueno, el 141 si venís desde La Noria, el 36 si venís desde Villa Celina. Bueno, así que no tenés cómo perderte, no tenés excusa. Y si está mamada, bueno. También el día sábado estará tocando In Element, Codex, Resurrección, Agonizante y otros en Museo Rock, Avenida Rivadavia, 11.011, desde las 19 horas. Esto es en Liniers. Liniers, ahí va. También va a tocar Tempestato Fire, tributo de Hermética, mirá. Mirá vos. 2.50, tributo del más fuerte. Loco Mentor, Concreto, Desorden Civil, Barbian y Frantic, tributo Metallica, en Valle 9, Avenida Perón, 1372, Morón, esto es Morón, frente al cementerio. Así es. También el día sábado estará tocando Indios, Comando de Ebrio, Demoledor y La Sombra de los Caídos en la en Montana Bar, República de Portugal, 3214, Isidro Casanova. También va a tocar Áspera en Encuentro Club en Avenida Arieta, 3680 en San Justo. También el día sábado, Serpentor, Argento, Amenaza, Evasor, más invitado sorpresa en la Fuente de Hurlingham, Tambo Nuevo, 1471, al costado de la estación Rubén Darío, Tren Urquiza. También va a tocar Abril, Crisandemia y La Grasa en la Barra 82C, no, en la Barra 82, C. Lorenzi y Ruta 202 en Villa de Mayo. Ajá. También el día sábado, Tren Loco, Víctimas y Voltios en Amparo Bar, Carlos Pellegrini 788, Bursaco, frente a la estación Tren Roca. Y la última fecha del sábado es Exagort, Ideología, La Suiza, Descarneador y A Vapor en Picabar, Oliver y 9 de Julio en Monte Grande. Perfecto, bueno, después estaremos pasando en el próximo bloque, ¿eh? Lo del día domingo, ¿le parece? Pero, para los que continúan del sábado van... Para que siga la gira, no claro, para. Que siga la gira. Sin parar esto. Vamos a un bloque musical y volvemos. Vamos a escuchar Ignis, Águilas de Acero. Otra vez sobre la costa dorada, el cielo.

Ahí va, exactamente lo que dijo Pedro, ahí va. Recién estamos escuchando la Furiosa Disidente Inmortal, justamente, que van a estar en la fecha justamente del 17 de abril, que después vamos a tirar qué bandas estarán tocando fecha de la URM, la próxima fecha, ¿no? Bueno, después cuento. Vamos a tirar lo que nos queda de las fechas, justamente hablando de fechas. Sí, señor. Para el día domingo. Después de los tallarines. Después de los tallarines, exactamente. ¿Cómo se? Bueno, ahí está José. Está buscando José. Guacho, guacho. Amigo, bueno, digo yo, empiezo yo. Lo del día domingo. ¿Dos fechas quedan? ¿Quedan cuántas? Dos fechas quedan. Dos fechas, bueno. Para el mes que viene me vienen los. Ah, está con problema de lente. Disculpe, estamos hablando al aire, esto, todo al aire. Las digo. Esto suele salir en los mejores programas. Claro. Las digo yo. Me voy a tirar la cadena al baño. Bueno, para el día domingo, justamente estará tocando a Bernal, Nervo Caos de Brasil, de Secreación, SOH y Ruinas en Uniclub Guardia Vieja 3360. También para el día domingo estará tocando Expo. Esto va a ser Expo Metalera, Artesanía, justamente. Va a haber buffet, juegos infantiles, más los grupos Manigua, Tapion, Indio Sobreviviente, Ira, Cáligo y otros. La entrada va a ser económica de 30p y esto va a ser desde las 13 horas en Amado Nervo 628 en el Yagüel, a 3 cuadras de la estación de tren Roca. Dice traer útiles escolares, calzado y ropa para colaborar en la escuela, para la escuela número 17. Esas serían todas las fechas. Bueno, por una buena causa. Que completaría, exactamente. Una buena causa. Sí, señor. Así que, bueno, tenemos ya en el estudio a Lea Cabrera, bajista. Hola. De New Blood. Buenas noches, bajista. Gracias. Gracias por invitarme, loco. No, todo bien. Buenas noches. Puede ser que escuela viene, que jardín infante terminó. Le veo cara de joven. Bueno, contanos la banda, a ver de dónde son. Y los chicos son casi todos de New Blood. De New Blood. Casi todos. Muy bueno. Raps. Es tu nuevo barrio. Todavía no estoy. Barrio, todavía no estoy. Yo vivo en la vuelta de abajo, ¿ves? Mi barrio es así. Bueno, la mayoría somos de corta acá. Bueno, de zona sur, del oeste. De Lanús, sí, somos Lanús. La mayoría de Lanús, yo soy de San José Temperley. Mirá. El batero de Palermo. Mirá ahí. Y nada. Los chicos son la mayoría de la nube. ¿Y hace cuánto que está la banda? ¿Cómo empezó? ¿Qué se le ocurrió? La banda está hace más de 10 años. ¿10 años? Es los hermanos, de las hermanas Zárate. Mirá. El cantante Nahuel Zárate. Uh-huh. Y el violero, el pelado, de Daniel Zárate. Mirá. Ellos dos se iniciaron la banda hace más de 10 años. Siempre tratando de ser original, ¿viste? Sí. No un estilo o heavy o trash. Tratando de buscar un sonido, o sea, propio. Un sonido propio. Sí, exactamente. Y bueno, yo entré en el 2012, entré yo, porque lo veía, yo tengo otra banda, se llama Morpheus. Sí. Death Metal, vieja escuela. Sí, me sonaba así. Claro. Una... Después, yo una vez compartimos fecha con los muchachos y los escuché y me gustó la banda, ¿ves? Cómo sonaban ellos. Aparte, el show, o sea, que tienen ellos en vivo, todo, con los músicos que estaban antes también. Muy buen sonido, o sea, el show que hacían, y después me dijeron para tocar y dije, sí, ni hablar. Y entré en el 2012 y nada, con los muchachos... Hicimos temas, después me fui y vino otro muchacho que se llamaba Sebastián, que también tocó el bajo un tiempo, después ahora volví de nuevo. Mirá, mucho cambio de formación la banda, pues 10 sí. años, imagínate. Sí, sí, más que nada bajistas cambiaron, ¿viste? Bajistas de la Sí, bajistas claro. no duraban mucho. Tuvieron una bajista mujer también. Mira qué groso. De todo, Emilce. Después, el batero, cuando vino el batero Daniel Merlo, que también es cantante de Estirpe. Ah, mirá. Es batero y cantante de Estirpe. Mirá. ¿Viste? Bueno, vino él, ya la banda tenía otro sonido, ¿viste? Empezó a buscar otro. O sea, más poder, más otra más búsqueda, power. Sí. Claro, más group. Ya cuando se metió Aaron, que es el violero, el rubio, ahí ya cambió completamente la banda. Ya él tiró en la viola más melodías, más. A él le gusta la música más nueva también, le gusta Damos God, todo eso, banda más nueva, entonces metí la influencia ahí. Después me llamaron a mí de nuevo y yo metí un poquito de influencia del metal. Y ahí ya, bueno, claro, estamos componiendo temas nuevos, todo, que está saliendo algo que tratamos de que sea original. Sí, mirá, yo estuvimos escuchando los videos y primero me sonó que era muy trayero, muy poderoso. ¿Eso es que hace mucho que están esos videos o hace poco los colgaron? No, los dos videos, creo que a fines del 2015. Ah, hace poquito. Sí, ah, mirá. A mí me sonaba, es decir, muchas influencias. Vos podías sacar cosas de Fear Factory, de Sepultura. Es decir, todo re poderoso, así, algunos cortes que como ya no sé, pues, Slayer, todo bien al palo. El sonido, muy buen sonido, tiene muy buen sonido, se nota que han invertido mucha guita. El disco lo grabamos en la nave. Mirá. La nave de Osborne. Sí, mirá. El disco también salió hace poco, creo que salió a fines de 2015, diciembre casi de 2016. Claro. Esos temas son del disco este nuevo, se llama No Seas Uno Más. Mirá. Que lo grabamos en la nave. Por ejemplo, ¿dónde podemos hablar? Digamos, la que quiera conseguir el disco. Para conseguirlo está la página oficial de Icarus. Sí. Lo distribuye Icarus. Está la ¿Por esa discográfica sacaron? Claro. No, creo que es un sello independiente, pero lo distribuye Icarus. Ah, mirá. Creo que es así. O no estoy muy seguro igual. Pero, claro, sí, no voy a poner. En la página oficial de Icarus, IcarusMusic.com, ahí está. Si no, también en la disquería de La Cueva, la de Loma, la de Lanús. O el lugar que lo van a encontrar seguro es en la fecha. En la fecha nosotros tenemos un stand de New Blood, viste que están ahí, tenemos remeras, buzos, los discos, todo, y ahí también lo. Claro, y después cuando tenemos entradas en la fecha, a veces vendemos las entradas con el disco, de regalo. Ah, mirá. Y sí, bien de abajo. Está bien. Ah, sí, somos antes. Sí, es como hasta el antes, pero la tenés que agarrar de mar, pero bueno. ¿Y están tocando mucho? Ahora sí. Mirá, se nota. Tenemos un montón de fechas. Ahora el 25 tocamos en Lithium. Mira. Creo que tocamos. No quiero decir con dónde tocamos porque. Pero sé que tocamos el 25. Porque todavía ni siquiera están los flyers, ¿viste? Falta. Ah, mira. Lo que sí, el 2 de abril tocamos con No Guerra y Perros Locos. Mira. Acá en Lithium, acá en Lanús. Casi relativamente cerca, ¿eh? Después tenemos otra fecha. Este 25 es en Alma Bar. Que también está en escalada. Y mucho por el sur. Sí, y sé que tocan bandas buenas. No me acuerdo de bandas, pero sé que son todas del palo, ¿viste? Claro, sí. El 25 de marzo. En Almabar. Almabar, sí. Después el 2 de abril. Por ahora tengo eso. Tengo más. ¿Quieres alguno hacer una pregunta? No, dale. Ahí propongo, del disco ahora del 2015, ¿no? No seas uno más. No seas uno más, exactamente. ¿Qué tema te gustaría escuchar ahora? El disco, si está Despertar. Despertar. Estaría bueno escuchar Despertar. Exacto. Bueno, vamos a escuchar. Por el solo me gusta este. Despertar. Miedo, despertar. Y verte ahí, acechando mi vida. Nada más te importa. Solo mi destrucción. Quiero escapar. Y Bien, ahí escuchamos Despertar, ¿no? New Blood, New aquí Blood. En Vientos de Poder. Sí, buenísimo, gracias. Estábamos justo acá fuera del aire, estábamos charlando de cómo ya que las letras eran como media de contenido, muy combativa, es decir, ¿tiene algún tipo de compromiso? ¿Alguno milita o es...? No, las letras las hace Nahuel Zárate. Mirá. Que es, todas las letras las hace él, ¿viste? Mirá. Y en la banda, cada uno de nosotros tenemos diferentes pensamientos políticos y demás, ¿no? Sí. Tenemos diferentes pensamientos, pero generalmente vamos por el mismo lado. O sea, vamos para resistir, ¿viste? Tiene para el pueblo. Claro, y como dijiste vos, ¿viste? Combativas, así, las letras que hacen Nahuel. Hablan de todo igual, cada tema tiene su... Su letra, claro, su letra que habla de algo. Pero sí, la hace Nahuel, ¿ves? Nahuel Zárate. Y viene sí, como consecuencia. ¿Qué, cómo ves esto en los momentos políticos que se está viendo ahora? Chan. ¿Justo yo? Chan. Sí, sí, Chan. Claro, si me preguntás justo a mí, para mí está todo mal. A mí no, yo no lo voté. O sea, esto pienso yo, ¿eh? Hablo solamente por mí. El bajista de Añolón, no, los más chicos de la banda, que piensan diferente. Pero a mí no me gusta, ni a palo, ¿viste? No. Veo que lo que están haciendo, están vendiendo el país a los yanquis, lo están entregando. Y, o sea, lo que más importaba, una de las cosas más importantes en un país es la soberanía. Nosotros tenemos soberanía, este tipo no tiene problema en regalarle las Malvinas a los ingleses, en vender Argentina en bonos a los yanquis. Vender la cancha de Boca a los franceses. No, eso es lo de menos, tío. Lo de bolero. Sí. Bueno, sí, pero. Sí, claro. ¿Estamos hablando de la persona que pienso? Ah, podemos unificar la opinión entonces. Sí. Unificamos opiniones, ¿sabes qué? Podemos estar hasta las 3 de la mañana. Es que después va a ser como. ¿Qué opina usted, señor? Como Méndez, ¿viste? Que no lo podés nombrar. Que es piedra. El Riojano, bueno, algo así que no se puede nombrar va a ser así después. Este va a ser para mí, este chabón es peor. Claro, sí. Hizo todo eso más rápido. No, es que el chabón salió así, pero con los tapones de punta, ¿viste? A todo. A todo, a tirar, a hacer mierda a todo. Claro, fue todo. No con los tapones de punta, fue directamente a arrodillarse. Sí. Hacernos arrodillar a todos. No sé si arrodillarse o hacerle al gusanito. También, ¿eh? Bueno, ese es mi pensamiento, ¿viste? Después, más o menos, los otros chicos, el batero es medio de izquierda, ¿viste? También, mirá, mirá. Sí, después nosotros tienen otros pensamientos. Aaron creo que no le importa nada. No le importa nada. A tocar, claro, claro, a tocar. Sí. Claro. Bueno, vos fíjate que la fecha que hacemos de URM nosotros, que hacemos la unión de Radio Metalera, la fecha la hacemos en un lugar reivindicativo, que es Darío y Maxi, ¿viste? Ahí sí, es un lugar combativo. Que perfecto, que tenga ese nombre. De las muchas bandas que han ido, ¿viste? Siempre nos felicita porque es un lugar... Logrado por nuestro y aparte como Darío era metalero también, ¿viste? Claro, ni hablar, sí, sí. Pablo, es algo, ¿viste? Muy significativo. Eso todo, me parece. No solo tener distintas ideologías de política, sino todos tenemos que tener una bandera única de lucha. Es lo que hablamos hoy justo, ¿no? Hablando algo relativo con lo que vos estás diciendo, quiero hablar del MUX, que es la Unión de Músicos... Independiente, el MUI, algo así. El Movimiento de Músicos Unidos del Cono Sur. Ah, Mux, no, yo pertenezco a ese grupo, ¿viste? Está Cucu, se conoce por Cucu, está Carlos. Uh-huh. Con él el año pasado en la Plaza de Temperley organizamos el 23 de marzo algo por la memoria, o sea, el 24. Convocamos como 9 bandas, tocó Zona Negra, tocaron un montón de bandas. Y por lo mismo, ¿viste? Fue mi llevamos a una persona que es desaparecida, o sea, fue secuestrada en la época de los militares y habló para que todos tomen conciencia de lo que es. O sea, no tratando de meter una idea, solamente explicando su experiencia y que cada uno tome la conciencia de cada uno. Y nada, y por eso ahora estamos cerca de la fecha y quería decir eso, ¿no? Que el MUX no, también se mueve. Igual te das cuenta que el tema de la dictadura no terminó porque, un ejemplo, este tiro, por ejemplo, no tiene nada que ver con esto, pero lo que le pasó a la banda La Renga, que le suspendieron 2 shows. Sí. La Vidal, viste, te das cuenta que es muy ultraderecha, suspende show de banda. Ya van con eso. Muy asociadas, censurando cosas que ya te das cuenta la ideología de la mina. Sí, pero viene Paul McCartney, pero lo suspendieron. No, hija, por favor. Claro, vienen los Rolling ingleses y van a visitar. Con Paul McCartney se saca la foto. La Renga no. Claro. A partir de esto, comento igual que tiene que ver con eso, el festival que se va a hacer el 24 de marzo en Plaza Congreso, jueves 14 horas puntual, los rockeros pesados decimos nunca más a la represión de ayer y de hoy. Va a tocar Sacre Trash, Maquinación, Metralleros, Necratal, Vulcanor, Traumatismo de Cráneo, Manifesto y Malicia. Esto va a ser en Plaza Congreso, como todos los años. Este es el noveno año, justamente, que se viene haciendo. Hicimos una conferencia de prensa que justo cuando arrancamos con el programa un poquito explicamos de qué se trató. Así que apoyando acá a los chicos que vienen haciendo esto durante 9 años, justamente del Brasil, que 30 años le dedica justamente a toda esta lucha también. Pero 9 años viene haciendo justamente esta clase de festivales. Un poquito ahí metiéndonos en justamente lo que decía Bolea, claro. De la lucha de, por lo menos, de los rockeros, ¿no? Sí, señor. Excelente bandas, además. Sí, todas muy buenas. Todas buena, todas vale, muy buenas. Vale. Y combativas. Y volviendo a la fecha que dijiste, la de Temperley. Ah, no, eso fue una maravilla. Estábamos tratando de hacerlo este año, que ahora si sale. No es este año. No, eso fue el año pasado. Fue el año pasado. Pero estamos en tratativa, estamos consiguiendo lugar. Si podemos volver a agarrar la plaza para hacer algo parecido, ahora falta muy poco, pero lo vamos a hacer igual. El año pasado tocó Sicario, que es una banda que siempre va para adelante cuando es algo así del Mux. Estaba convocada a Mentor, no pudo ir, pero también siempre se prende con, son los muchachos, pertenece al MUX. O sea. Comentá un poco qué es el MUX, porque no. El MUX, la idea del MUX, bueno, vuelvo a repetir que quiere decir Movimiento de Músicos Unidos del Cono Sur. Somos los músicos de Zona Sur que nos unimos para hacer cosas. Por ejemplo, ahora podemos hacer en Avellaneda una sala que es gratuita para el músico. Hay horas para cada músico si quieren ir y ensayar. Pueden ensayar, hay instrumentos, equipos, todo, es gratis. O sea, es para que a los músicos que no tienen muchas muchas posibilidades económicas tranquilamente, pero tienen un lugar para crear. No, podemos hacer eso y es más que nada para por los derechos del músico. Y eso está bueno porque, por ejemplo, que hay muchos que no tienen posibilidad, como decís, económicamente, como está la situación ahora, inclusive ahora. Que puede expresar, puede sacarse la gana de tocar un instrumento, sí, ¿no? Ahí, a tocar, que tenés sí. Ahí, tocar ahí. Capaz no tenés la posibilidad de comprar una guitarra. No con lo que salen ahora los instrumentos. Claro. Sí, claro. Lo más antipopular que hay, el próximo instrumento. Claro. Sí, y bueno, ahí. Esa es la idea, hacer una idea. Son las viejas escuelas, y ojo que son viejas escuelas, que muchos músicos salen de ahí, que, mirá. Pasa, ¿no? Que decís, che, podemos juntarnos, hacer una zapada, ¿viste? ¿Quién dice ahí? Pinta una amistad, una banda, ¿no? Y esos son los mejores ensayos, para mí. Los mejores músicos salen de oído, dice, ¿no? Igual, lo más importante de todo es que genera organización. Claro. Que genera que se junten las bandas y quieran agarrar y fomentar organización y fomentar, ¿cómo que se llama? Bueno, justamente eso, es una manera de agarrar y hacer. Cuando vos agarras y pones el arte en las manos del pueblo, ya estás generando política. Exacto. Podés generar un sindicato de música. Ahí, justamente, sí. Con Roberto una vez hablamos de esto, ¿no? Con Roberto Mentor hablo. Justamente. Hablamos de esto en un festival, al final de uno de los festivales que hicimos ahí en la estación, Darío Maxi. Me contaba un poco, ¿no? Que se estaban organizando los músicos, esto. Sí, y que justamente sí. Únicamente venía haciendo eso en un momento con los chicos de la banda Mentor. Y nada, que a él le gustaba esta idea de hacer cosas o recitales justamente de esta manera, ¿no? A beneficios o justamente que sean por causas, digamos, sociales, ¿no? Justamente que él estaba como un poco comprometido con esta idea. Así que nada, digo, justamente vos lo trajiste a los Mentor. Y justamente, bueno, se siente y se sabe un poquito también, porque uno lo sigue también, de que ya no son, digamos, únicos músicos o pocos músicos que se quieren dedicar, digamos, un poco a esto, ¿no? Que también se comprometen las bandas, ¿no? Que para que justamente este hijo de Remil, ¿no? Okay. El innombrable, que justamente estamos diciendo, no nos avallase y que no nos encuentre caídos, ¿no? Sino también eso, lo que decía vos, Pedro, organizados, ¿no? Organizado también los músicos, los medios. Organizado, eso es kirchnerismo. Organizado, digo, de una manera para que no te hagan mierda así de un solo saque, digamos, ¿entendés? Claro. Que la podamos pelear, digamos. ¿Vamos con un temita? Dale, vamos con un temita. ¿Qué dijo usted, señor? Haga cuenta que está en su casa. Sí, pueden pasar Sangre. Sangre, bueno. Vamos a escuchar Sangre. Pensé que me iba a pedir un asado. Mucho, El profesor Longaniza. Uy. Bueno, sí, escuchábamos Sangre, ¿no? Recién. New Blood, aquí en Vientos de Poder, la 99.7 FM Che Barraca, esto es Vientos de Poder, sí. A los que quieren por ahí pedir página, algo, pueden llamar al 4301-9917. Sí, ¿no? ¿Otra vez? ¿Cómo es? 4301-9917. Ahí está. Mamá, tengo la petaca, carajo. Acá el amigo me dice que encontró fechas. Sí. Sí, acá tengo un listado de fechas, sí, sí. Con los lugares y todo. Bueno, hay una fecha 25 de marzo en Almador. Están 40 pesos la entrada. ¿Esto en dónde? ¿Pero por dónde queda esto? Escalada. Almador Escalada. Ah, mirá. Cerca toca, de la estación, ahí más. Sí, toca Invocation. Después, el 2 de abril, la que he hecho de Perros Locos y No Guerra. También, la entrada ahí está 80. Pero esto, comenté el nombre del bar y más o menos por dónde queda, si la gente se ve, si le queda cerca. Claro, está Lithium, que es el bar que está ahí en Irigoyen, en Lanús, cerca del Puente de Arena. Bueno, ahí tocamos con No Guerra y Perros Locos. Mirá. Y después, el 28 de mayo, en Marco Polo, otra vez tocamos con No Guerra. Ah. 28 de mayo, Marco Polo, que queda en Long Champs. Tocamos bastante seguido ahí ahora, ya sabes. Muy buen sonido para las bandas que quieran tocar. Mirá. O sea, lo que sean músicos, les recomiendo tocar ahí. Después tengo otra fecha acá, que es el 23 de abril, eso más adelante. Sí. Pero es en primer piso. Tocamos con Deathwish, Opresión y Seol. Está 50 pesos la entrada, con consumición. Bien. Para más adelante. Y bueno, por ahora tenemos eso. ¿Eso en dónde? Eso es el primer piso bar en Capital, en la avenida Rivadavia. Cerca donde están todos los bares. Sí. A 5 cuadras del 9 de julio. Al 1300. Claro. De Rivadavia, ¿no? Pero, ¿qué pasó? Se nos tropezó. Estamos topando acá. Ese rompe rodillas. Bueno, lo que nos quedaría por hablar es proyectos. ¿Qué proyectos hay para este año? ¿Qué se viene? Proyectos. Estamos. Ahora tenemos 3 temas nuevos para el nuevo disco. Son muy diferentes a lo de No Se Hace Uno Más. O sea, son temas diferentes. Son más lentos, qué pasa. No me asusté, no me asusté. Un poquito más rápido. Influencia de los palmeros. Me está asustando, bien con las baladas. No, un poquito más violentos son. Mirá. No, convengamos que Testa me hizo una vez un tema, una balada. ¿No? Pero Testa me dirá la balada. Era distinto. Se llamaba así, creo. Bueno, Metallica se coló, así que. Rita, nada, y por eso por ahora tenemos eso, ¿viste? 3 temas nuevos, diferentes. Y tenemos pensado sacar el disco nuevo. Y tenemos pensado sacar un video más para No Se Hace Uno Más. Ya lo estamos pensando. Tenemos escrito un storyboard. O sea, que es la historia con dibujo y todo para hacer el video. Va a ser un poco más elaborado. La manual. Eso nada, por ahora los proyectos que tenemos. Bueno. Eso por ahora. Ya viene ahí. Bien, perfecto. Está en agenda, como se diría. Claro, sí. Sí, señor. No, quería preguntar si alguien los representa o simplemente ustedes se autogestionan, así como sería. Bueno, autogestionarse seguramente. Claro, no tenemos manager ahora. Ahí va. O sea, tenemos un manager de prensa, que es Javier Bianchi, de ATM de Producciones, toda máquina. Y después nos consigue muchas fechas todo, pero es un gran amigo nuestro, es Francisco Piso. Que es el dueño del Cuarto Apóstol. Ajá. Que es muy bueno con las bandas, o sea, es amigo de las bandas, nos consigue para tocar gratis, o sea, no nos cobra un peso. Tocamos con el Tano Romano la otra vez y no nos cobra un peso, a la gente no nos cobra un peso para entrar al bar. Es muy importante, justamente, bueno, una ahí para comentar. Justamente nosotros hacemos festivales en la URM, ¿no? En la Unión de Radios Metaleras, justamente con este lema, ¿no? Que las bandas no tengan que pagar para tocar, ¿no? Así que eso es la verdad que está muy bueno, digo, que las bandas no paguen para tocar justamente. Sí, no hacer negocio a partir del músico. Exacto. Es una maravilla porque estamos todos en el mismo barco. Exactamente. Por ejemplo, las radios están son independientes, los músicos somos independientes, estamos todos en el mismo barco. Todos la venimos remando. Claro, estamos la misma. Todo por el metal. Todo por el metal, sí. La verdad que está teniendo bastante movido últimamente y es uno de los espacios que viene generando más, porque la realidad es que el metal, si no fuera por todo este aparato que está generando a partir de los medios alternativos y todo eso, tendría muy poco espacio. Sí, yo veo muchos, veo en Facebook hay muchos contactos, sino personas con las que hablo en recitales, en lugares donde me cruzo, que dicen que el metal es mentira, lo de la hermandad metalera, todo eso. Pero no es mentira, o sea, sí, sí que está la hermandad metalera, yo lo veo con las fechas con las que me invitan a tocar, lo veo cuando una banda le presta los equipos, los instrumentos de la otra banda. O sea, es mentira que murió la hermandad metalera, bueno, está la hermandad metalera. El que dice eso no quiso pagar 15 pesos para ir a ver un par de bandas. No entiende nada. Es el famoso cocodrilo. Esos son los que no pagan, sí, 15 mangos para ayudar. Son los famosos mezquinos y son los que... Desgraciadamente son los, viste, los cuadrados que pero son... Claro, pero son esos que sí te pagan. Son esos que sí te pagan una entrada para ver a Maid, por ejemplo. Sí, tal cual, sí. 600, 800 mangos. Y se compran campo VIP. Lo más VIP que se puede. Y después están llorando por 15 pesos, me dejaste entrar, lo conozco a Alfredo, lo conozco a Hugo. Si es que realmente no tienen, sí, no hay drama, pero hay algunos que sí, no quieren poner un peso de mala onda, ¿no? Aparte uno que está en esto, en las movidas, en la movida del Lander, cuando vas a la fecha, siempre te encontrás con la misma gente, o sea, claro, ya conoces a la gente que va, que sabe que sigue también al Lander. Claro, mira, yo, ponele un ejemplo, ¿no? Cuando ve la feria de Cacho, sí, lo conozco al 80% de la feria, ¿viste? Sí. Somos todos que estamos hace años en todos los mismos recitales, en la misma movida. Ahí nos vemos todos siempre. Claro, ahí estamos todos. No dejás de saludar a nadie. Ejemplo, nosotros nos ha pasado que cuando estuvimos en la Ferre también nos encontramos, ¿qué haces? Ya pinta la juntada, ¿viste? Hay como una hermandad y el sentido de esta herramienta que es los medios de comunicación y más la unificación de las bandas, que es contrapelear contra este sistema de la prohibición, digo, que no les prohíban a tocar las bandas, digo, pelear contra esas cosas, ¿no? Claro, si no nos come la cumbia, nos come, que no tengo nada contra, sin discriminar, pero, claro, nos come la cumbia, el pop, lo de la radio, de lo, qué sé yo. Que parecen que hablan como robots, viste, que te pasan a Justin Bieber, si no nos comen ellos. Sí, si no, claro, nos unimos nosotros y decimos algo, pasa a eso. A mí me pasó que tengo un vecino que escuchaba po, po, po, po, po, po, escucha, boludo, pa, pa, pa, pa, boludo. Viste, viste. No, pero nada, bueno, todo pasa. Te agarra un ataque de epilepsia, escuchás eso. Sí, ¿no? Vos decís, ¿eso se escucha ahora? No, no puede ser. Y vas por la calle y pasa uno con el auto, po, po, po, po. Le decís, no, es así. La pregunta mía siempre cuando ves que pasa, viste, la gente que pasa en el auto escuchándolo. El estéreo viene ya cargado con esa música. Porque claro, todo igual, ¿eh? Todo es el mismo sonido, ¿no? Pero... Igual eso muy si yo pero con, es la, el con famoso la ritmo gastritis. Claro, pero yo con la música nunca digo nada porque yo me bancaba todo, cuando yo escuchaba heavy, hardcore cuando era pibe, todo el mundo, mirá la música que escuchás, que esto, que lo otro, y después sabes entender al otro. Y cada cual, viste, escuche lo que le gusta. Claro, no, verdad, sí. Eso sí, siempre, el respeto siempre. El respeto siempre, más sabiendo que a uno siempre, es decir, con lo que a uno le gusta, claro, siempre estuvo como apartado de todo lo demás, viste. Claro, pero yo entiendo lo que dice él también. O sea, ¿alguna vez viste un auto escuchando Queen Rage? No. O andamos todos caminando de moto, no sé, pero no. Claro. Con un auto así, con un equipo que esté escuchando algo así, no, generalmente es ese música, ¿eh? O los celulares, viste, compras un celular que te vienen los ringtones. Y te viene toda esa música re cheta, ¿viste? Nada que ver con... Que a veces, por ejemplo, también cuando vas a YouTube, querés buscar algo antes y... No, la sugerencia siempre es... Sí, ponés una letra y ya te aparecieron todos esos que están de moda en el momento. Claro. Claro. Es del momento. Es lo que se ven, es lo que se ven. La conveniencia del sistema, vender cosas, sí, que la gente consuma lo cuadrado y no lo ejemplar, ¿no? Digo, pues una, pues decimos, es una falta de respeto a los músicos, ¿no? Por ejemplo, escuchaba bandas trash cuadrada, viste, por ahí escuchaba una banda trash que hace un ritmo y mete una melodía, que eso es lo que el músico valora, se valora, ¿no? Pero bueno, el laburo, sí, igual es, para mí es mucho peor porque es todo producto, agarran y arman una idea, un producto, agarran, lo venden hasta que ya agotan a la gente. Y después lo tiran a la basura, desaparece. ¿Cuántas bandas pasaron cuando hacían eso, los shows, eso ¿cómo se llama? Cuando hacen con esta banda Bandana, todas esas bandas que agarraban y era todo publicidad, todo un negocio a partir de eso. Duraban un tiempo y cuando ya no le podían vender más nada a nadie, las miran, ni siquiera podían seguir laburando como artistas, claro, porque tenían que tener unos contratos re de mierda. que agarraban y les prohibían poder agarrar y laburar. Como hubo uno de los pibes de Mambrú, que el chabón agarró y el chabón, cuando no le gustó cómo era el acuerdo que tenían, el contrato que tenían, al tipo agarraron y como el chabón se va de la banda, no pudo laburar nunca más. Bueno, igual con bandas heavy han pasado. Sí, pero de banda conocida, como sí. Caso, ¿no? Es cuando le enganchás en el negocio, cuando hay mucha gente que por ahí el gordo con anteojo, con el habano, sí. Escucha la banda ahí, le sirve, y ya cuando no le sirve, bueno, también la banda. En los 70 pasaba, 80 también pasaba, ¿o no? Cuando pasó la primera vez que tocó B8, me acuerdo. Que estaban todos los dejen de cantar apología contra la iglesia, y viste, San Marvide. Tampoco, pendejo de mierda, los reverdeaba, ¿eh? Claro, viste. Claro. ¿Y qué, pero qué se vendía? La música blanda, lo más tranqui. No se vendía la música. Loco, está pasando esto, como decía San Marvid. Loco, está pasando esto en el país, hay desaparecido. Y no, vendés peñeta, tranqui, paz y amor, mientras estaban matando chabones. Cerca ahí de la ESMA y San Marvide, cuando tocó la MB8, los locos decían: loco, están matando gente acá, guanga de boludo. ¿Viste? Pero nada, ¿viste? Pero pasa. Bueno, en el segundo, un paso más en la batalla, ahí está. Sí. Un paso más en la batalla. Ahí te lo canta más, sí, más clarito, o sea, sí. No. Pero nada. Generalmente, los músicos de esa época trataban de hacerlo con carpa, ¿viste? De cosito. Sí, B8 te lo decía de frente, te lo escupía en la cara. Yo no sé si escucharon Super Ratón. No. Super Ratón es una banda que ninguna disquería en esa época hizo grabar. O sea, está el golpe de estado, se llama el tema. Uf. Así que. Mirá, a este nivel. No sabe, la letra que tiene es muy potente, ¿viste? Por algo no habrá salido, ¿viste? Realmente te decía algo directo, seguro. Claro, es que encima vos hay que analizarlo en el contexto. Porque una cosa es agarrar un golpe de estado ahora. Que si bien hay una reivindicación, todo, ya no es tan controvertido, porque ya la mayoría de la gente agarra, son pocos, es decir, tienes un show muy energúmeno para decirte, no, la verdad que estábamos mejor con los militares, ¿viste? Como Bloque también, en aquella época, Bloque, que, sí. Que se animaron a cantar. Bloque, yo lo conozco al bajista de Bloque, el vive Pasco y Salta, por ahí, ¿viste? Cerca de mi barrio, San José. Quilmes, ¿no? Yo viví ahí por Temple, Donato Álvarez y. Claro, es cerca. Está y lo, cerca, lo conocí y él me dijo. ¿Viste que... Cantorín ahí? Sí. Ahí, sí. Por ahí sí, conozco eso. Y me dijo el bajista de Bloque que ellos le estaban por poner B8 a la banda. Y después vino B8. No le pudieron poner B8. Y se tuvo ya Bloque. Bueno. O sea, toda esta historia se puede ver. Está todo en el libro de cuando éramos reyes. Claro. No sé si lo, sí. Lo viste. En ese libro está todo. Es toda la historia de, digamos, de. Del heavy de aquella época, que está tanto como Bloque, B8. Tiene una historia rica, igual. Está bueno, está lindo. Sí, a mí me gusta escuchar la historia del heavy de esa época, está bueno, prestar la atención. Está bien, parecen personas que ahora, viste, están, no quiero decir nombre, pero bueno. Claro, muchos de los chicos de hoy no conocen, digamos. Pero está bueno para hacer eso. Época, yo ya vi documentales, el de San Marví, está bueno. Sí. Está bueno. Pero está bueno. Che, ¿vamos con un termita? Bueno, vamos con. Y vamos terminando porque ya son casi las 9. No, todavía nos queda un bloquecito más. Hacemos un tema y un último bloque. ¿Qué le parece? Antes del tema, ¿pasaste el Facebook de la gente que se quiera conectar con ustedes? Esa es buena. Sí, el Facebook oficial de la banda dice New Blood y tiene la tapa de No se hace uno más. En el Facebook. La tapa del disco. Sí, la tapa del disco. Y a ver, ¿qué temita podemos escuchar? ¿Quién vendrá por mí? ¿Quién vendrá por mí? ¿Quién vendrá por él? Ahí va, ¿quién vendrá por él? A ver si me vienen a buscarlo de Yulis. Ahí viene el batero. We'll be right back. Bien. ¿Qué pasó? Estamos en el aire, muchachos. Baja el whisky, que no se vea. Bueno, esto es Viento de Poder, la 99.7 FM Chevarracas, todos los jueves de 19 a 21 podés escucharnos. Y si no, pueden escuchar los sábados, porque este programa se repite los días sábados de 19 a 21 horas también. Así que eso está bueno. Y después se postea también en el Facebook. Pueden buscarnos en la página, en la fanpage Viento de Poder, en el Facebook. Tenemos Twitter también, arroba Viento de Poder guión bajo. Ahí, para avisar a la gente, seguro que el 24 vamos a pasar un programa grabado, porque tenemos la fecha 24 de marzo, vamos a estar en la Plaza Congreso. Así que seguro pasaremos un programa ya repetido, ¿no? Exactamente, así que nada, el próximo jueves no salimos en vivo, así que, pero bueno. Sí, vamos a estar en Congreso, así, estoy haciendo atento, la guanta. Exactamente. Muy bien, exactamente. Bueno, gente, ¿qué nos queda ahí con New Blood? Estamos con New Blood. Yo quería decir gracias, ¿no? Porque me invitaron. La mejor onda acá. La verdad que nada estuvo planeado, fue así, fluido y joya, gracias por invitarme. Y esa es la idea, ¿no? Que es una reunión acá de amigos. Sí, ya lo y hablar de cosas. ¿Quién te dice por ahí, Juan? Haciendo ruido en la fe. La tira la primicia. No, ese es Aaron, el violero que le gusta. Los muchachos. No, che, qué complicado. Qué declaración al aire. Pero hoy en día es normal eso. Pasa nada. Voy a adelantar qué le parece para el 17 de abril. Por favor, señor. Sí, el día 17 de abril tenemos el Festival de Radio otra vez. La URM, pero esta vez lo hacemos con Locura General. Locura General y URM se unieron para hacer un festival y esto va a ser, bueno, por la dirección, esto en contacto privado, ¿está? Así que quien quiera ir el 17 de abril nos pide por privado la dirección. Esto va a ser en la Cultura del Barrio, para quien conozca, ya quien conoce la Cultura del Barrio, esto en Villa Crespo. La dirección la pasamos por privado. Estará tocando 2112, Tempo, Vulcanor, Panduro Rock y Disidente Inmortal. Exclusivo, exclusivo. Eso, ¿no? Exclusivo. Bueno, esta exclusivo es la próxima fecha de la URM. De Cristian Leiva. La dirección se pasa por privado, sí, señor. El lugar es muy reducido. O sea, se puso colorado. O sea, toda la que quiera asistir. Por mensaje privado. Mi amigo personal, Cristian Leiva. Puso rojo como la puerta. Le mandamos ahí. Sí, por favor, que vengan. En realidad hay un porqué, ¿no? ¿Por qué te pones rojo? No, porque la dirección privada. ¿Por qué la dirección en privada? Por favor. Bueno. No te atiende Coppola ahí, ¿verdad? Bueno, nada, un aplauso para Lea Cabrera. Gracias a ustedes. Muy bueno. Buena la banda. Bien ahí. Y nos despedimos con un tema del disco. Sí, este le quiero, el que quiera. El que yo quiera. Sí. ¿Por qué? No, sí, ustedes. Revélate. ¿Qué le parece? Revélate. Y la fecha más reciente que tenemos es la de Lithium. Esa sí, la de Lithium, 2 de abril. El 2 de abril. El Lithium, New Blood, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos el... Nos vemos el 24 de marzo. Sí, Congreso nos vemos ahora. Así que toda la gente nos vemos el 24. En Congreso. Nunca más. Toda la unión de radio metalera, ahí vamos a estar con todas las bandas, con todos los amigos, juntando ahí, recordando un día de memoria de esto que no pase más, que no vuelva más. No los quiero nombrar porque si lo empiezan a nombrar no termino más, lo empiezo a putear. Así que nada. Nunca más, novena. José, Pedro, Cristian, Estela. Amigos, ahí nos vemos el 24 de marzo. Chao. Chao. Buenas noches. Ahora fuimos.